En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Pues no pudo ser. No cambió la historia, no hubo milagro, aunque algunos aficionados sí guardarán para el recuerdo la foto del marcador electrónico del Bernabéu con el 0-1 en el minuto 15. Al final, ya sabéis lo que sucedió, una manita. Pero hay mucho que hablar de este partido para, a partir de las 2, pasar página y centrarnos en el Celta de Vigo. Saludos, buenas tardes, te saludamos desde Teleelche Radio Marca en el 101.4, también en Teleelche y en nuestro portal multimedia teleelche.es. ¡Arrancamos! Elche no pudo evitar la goleada en el Santiago Bernabéu y cae por 5-1 con un Cristiano Ronaldo matador. Demasiado castigo para un Elche que salió respondón en los primeros 15 minutos, adelantándose con un gol de Albacar desde los 11 metros. Clos Gómez, el árbitro del partido, colaboró de manera vergonzosa en la victoria de los merengues, no expulsando a Marcelo hasta en 2 ocasiones e inventándose un penalti inverosímil con el empate a 1 en el marcador. Escriba, muy molesto con el colegiado, dejó la siguiente frase en el aire. Clos Gómez en una conversación ya me dejó claro lo que era el arbitraje. Cada uno que la interprete como considere. La principal novedad en las rotaciones estuvo en la portería, donde Manu Herrera le arrebató la titularidad al discutido Titón. Y Manu ha vuelto para quedarse. Esta noche, en una edición especial de A Todo Gol, edición de miércoles, Manu Herrera será nuestro invitado. Bueno, la verdad es que hay mucho que contar en un 5-1 en el Bernabéu. Podría parecer sencillo decir que el Madrid es el Madrid muy superior, que tiene una pegada demoledora y que no dio concesiones al Elche. Bueno, podría hasta servir como resumen, pero no fue exactamente así. Los que han jugado o habéis jugado al fútbol sabéis de lo que puede cambiar un partido, por muy superior que sea el rival, si a los 15 minutos ese rival poderoso y superior se queda con uno menos y tú vas ganando 0-1. Pero no sucedió. Lo que sucedió fue es que el colegiado Clos Gómez, como hace exactamente un año Muñiz Fernández, le echó una manita al cuello del pequeño y empujó a los grandes. El Madrid no necesita estas ayudas. Además, ayudas escandalosas. Porque estoy seguro de que si Marcelo, en vez de llevar la camiseta del Madrid, llevara la del Elche, estaría expulsado desde el minuto 15. Y estoy seguro de que Clos Gómez no se hubiera atrevido a pitar ese penalti que supuso el 2-1 si el que comete la acción, en vez de Mosquera, se llama Piqué, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero bueno, esto es una opinión personal mía. Esto no quita para reconocer que el Madrid tiene una pegada poderosísima, que es el actual campeón de la Champions y que juega en un estadio, el Santiago Bernabéu, donde al final de la liga casi nadie puntúa, como exactamente lo mismo sucede en el Camp Nou. Pero dicho esto, vuelvo a decir lo mismo. No necesita el Madrid de actuaciones lamentables y vergonzosas, sobre todo en el penalti. Es que lo del penalti, por más que lo miras, es que si se pita ese penalti, que claramente es un piscinazo de Marcelo, pero es que además Mosquera claramente despeja la pelota, se sorprende, yo creo que hasta el propio Marcelo dice, madre mía, que ha pitado este. Claro, Marcelo pensaba que había pitado falta en contra, lo que hubiera sido segunda amarilla. Pero es que, ojo, antes de eso Marcelo ya tuvo que estar expulsado. Voy con la cronología del partido por si no lo viste, porque me gusta, o voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Ya sé que algunos me pueden calificar de parcial, pues porque seguimos al Elche, y hasta cierto punto yo eso lo entiendo y lo comprendo, que en algún momento pueda ser menos imparcial de lo que me gustaría. Pero trato de serlo. Después de 25 años, cada uno se gana lo que tiene y cada uno recoge lo que siembra. Lo que siembra. Y después de 25 años, yo creo que si alguno me escucha, me imagino que será porque entiende que normalmente siempre procuramos ser objetivos e imparciales, por mucho que sigamos la trayectoria del Elche, que lógicamente queramos que el Elche gane. El Elche, lo primero hay que decir es que Fran Escriba sorprende, no con dos o tres rotaciones, porque entra Domingo Cisma, entra Pellegrín directamente desde la grada tres semanas consecutivas al 11, sino con la presencia de Manu Herrera. Y a diferencia de Keylor Navas en el Madrid, que podría ser simplemente una rotación, aunque también hay de los que opinan que es dejar en evidencia a Casillas, e incluso los que van más allá y piensan que definitivamente Casillas va a ir al banquillo, lo que hace Fran Escriba poniendo a Manu Herrera es, de un plumazo, cargarse el debate de la portería. El debate que empezaba a crecer tras la derrota frente a Eibar y los pitos a Titón. Pues bien, se acabaron los pitos a Titón. Porque además, se supone que los que pitaban no estaban de acuerdo con la actuación del cancerbero polaco y sí a favor de la presencia de Manu Herrera. Por tanto, por una parte es una decisión sabia e inteligente. Le quitas la presión al polaco, que podría estar nervioso el próximo viernes, si vuelven los pitos, y pones al jugador o al portero, que digamos una gran mayoría quiere, pero sobre todo entiendo yo que lo pones porque crees que ahora mismo está en mejor momento de forma, Manu Herrera. Por tanto, era una decisión arriesgada, porque lo más sencillo hubiera sido, si quiero cambiar a Titon, es decir, si quiero cambio la portería, voy a aguantar a Titon en el Bernabéu, que lo normal es que me caiga una manita, y así a Manu Herrera lo pongo impoluto y sin una sola mancha en su hoja de servicios en el partido en casa. Pero toma una decisión arriesgada, posiblemente para que, a pesar de saber de que se va a perder sí o sí, coja ritmo Manu Herrera y ya esté en plena forma para este próximo viernes. Listo, decisión sorprendente y el debate de la portería, de un hachazo se lo carga. Ya no hay debate en la portería. Ojo, si tuviera mala fortuna Manu Herrera de tener algún mal partido, ¿qué va a pasar? ¿También se le va a pitar? Siempre he estado en completo desacuerdo en pitar a tus futbolistas cuando estás en mitad del partido. No les apoyas en nada, al contrario, estás apoyando al rival. Dicho esto, yo creo que por otra parte, quizás Fran Escribá está jugando a cojo al mejor en el mejor momento. Mensaje para Titon, macho ponte las pilas, y mensaje para Manu Herrera. Si a las primeras de cambio a Titon me lo cargo, yo sé que esta manera de hablar y esta verborrea seguramente a Fran Escriba no le gusta. Es una manera de hablar. Vale. Si a las primeras de cambio, en vez, no voy a utilizar me cargo, quito a Titon porque entiendo que ahora mismo está mejor Manu Herrera, Manu Herrera no se va a poder dormir porque, igual que le ha pasado a Titon, le puede pasar a él. Como tenga un mal partido, lo puede quitar. Aunque sería entrar en una espiral peligrosísima teniendo en cuenta que se trata de un puesto tan específico como el de los porteros. Dicho esto, por ir cronológicamente, aparte de Manu Herrera, recordamos Domingo Cisma entra, Pellegrín y Víctor Rodríguez. Por Titon, Enzo Rocco, Damián y Faisal. Sobre todo en el caso de Enzo Rocco y Damián, yo creo que es por dosificar. Y pensando también en el Celta. El Elche empieza francamente bien. Junto, atrás, pero no atrás en su portería, sino ocupando los espacios en el medio campo y saliendo a la contra. De hecho, Carvajal ve la amarilla que podría haber sido roja en un arranque, en una contra del equipo ilicitano, luego otra falta de Albacar, un par de llegadas y el penalti. Penalti que en el primer momento a mí me parecía discutido. Incluso viéndolo en las imágenes, me parece discutido el que le hacen al Elche. Porque Cristiano Ronaldo es verdad que le mete un patadón a Mosquera, pero lo hace al intentar despejar. Y ahí ya entra un poco la interpretación del árbitro. Pero luego escuchando a Cristiano Ronaldo, que lo escucharéis, pues la verdad es que no hay color. Reconoce claramente que fue penalti clarísimo. Lo transforma Edu Albacar, premio al equipo valiente que había salido en esos primeros 15 minutos. Primera jugada polémica del partido. Clara. ¿Pudo ser la de Carvajal que pudo ser roja? Bien, a mí me parece que roza la roja, pero lo vamos a dejar en amarilla. La siguiente, Rodríguez, le gana por velocidad a Marcelo y en el pico del área, Marcelo traba por detrás a Rodríguez, que cae dentro. La falta es casi, casi en la línea, pero un palmo fuera. Falta. Y roja. Reconocido por árbitros de emisoras de radio, televisión, hoy también en la prensa todos están de acuerdo. En las dos jugadas claves que ayer comentábamos aquí en estos micrófonos. Es roja. ¿Por qué? Porque Rodríguez se planta solo delante del portero. Es jugada manifiesta de gol. El árbitro no se atreve a tirar a Marcelo. ¿Por qué? ¿Por el color de la camiseta y el escudo? ¿Porque acababa de pitarle un penalti a favor del pequeño? Vaya usted a saber, pero seguramente una de las dos, si no las dos razones que acabo de dar, Clos Gómez no se atreve. Y por mucho Madrid que sea, el partido cambia. Y con uno menos el Madrid, que no es el Barça en el Camp Nou, que no te deja ver la pelota, el Madrid es más asequible y siempre me lo ha parecido, lo que pasa es que tiene una pegada impresionante, con uno menos el Madrid no te hubiera ganado 5-1. Y no sé si hubiera ganado. Es posible que sí, pero también es posible que no. Nunca lo sabremos. Esa teoría, esa lucubración se queda en el limbo. Pero no contento con esto, luego viene el penalti. Antes el gol de Gareth Bale. Al Elche le duró 4 minutos la alegría. Gareth Bale, de cabeza, remata. Y he aquí, para mí, un fallo de Manu Herrera, que parece puede hacer algo más. Bien, es cierto que combinó ese fallo con luego 3 o 4 paradas de mérito. Y esto pasando en el Bernabéu, por supuesto, tampoco lo vamos a crucificar. Todo lo contrario. A Manu Herrera hay que darle ahora la máxima confianza, como a Titón en su momento. Bien, empate a 1. Bueno, todo dentro del guión. Incluso lo firmábamos el empate. Llega la jugada del minuto 27. Se planta Marcelo dentro del área, en el lateral, de espaldas a la portería, una jugada sin absoluto riesgo de peligro para la portería del Elche. Le tira un pase Isco, y cuando va a intentar pues tocarla, Mosquera llega por detrás y golpea el balón. Yo no veo de verdad que toque a Marcelo. Lo que veo es que Marcelo ve que le quitan el balón y se tira. Para mí es un piscinazo claro, pero no solo para mí, insisto, para todos los medios con los que he hablado en Madrid, no ya los de Elche, que también, y ex-árbitros en los medios, todos reconocen que es un penalti inexistente, inverosímil, de risa, de vergüenza. Insisto, si el Elche no es el Elche, es el Barça, no se atreve a pitarlo. Bien, lo que piensa Marcelo es que le ha pitado falta por fingir, con lo que ya en ese momento no debía estar sobre el terreno de juego, porque debió ver la roja por la falta a Rodríguez. Pero por si acaso, en esa jugada, debió ver la segunda amarilla por fingir. No. Fue al contrario, penalti en contra, 1-1, fijaros qué dos acciones contra el Real Madrid, como para levantar cabeza. Bueno, pues marca Cristiano Ronaldo el 2-1, y en el 31 llega el tercero de Cristiano, de falta directa. Este sí es un gran gol, de cabeza, demostrando sus dotes rematadoras portentosas. Así termina la primera parte. Si el árbitro hubiera aplicado la justicia, con uno menos y sin el penalti, dudo mucho que el Madrid se hubiera ido ganando 3-1. Y bueno, y en la segunda parte, pues ya un Elche que, bueno, tuvo alguna llegada, una de Coro, otra de Faisal y poco más. Y claro, el Madrid al tran-tran te aniquila. Una pena, porque al final, bueno, el 3-1 yo creo que hubiera sido una derrota digna. El 5-1 para mí es muy abultado. El gol de Cristiano, otra vez de penalti. Es cierto que hay penalti, pero involuntario. Pero lo hay. Pasalic le toca la bota por detrás y Cristiano, en cuanto nota el contacto, se deja caer. Bien, riguroso no, pero ese sí es penalti. Y luego en el 91, una contra del Madrid, Gareth Bale, Cristiano, 4 goles de Cristiano. Póker, 9 goles en la Liga en 4 partidos que ha disputado Cristiano. Impresionante. Es un animal voraz que, desde luego, para sí lo quisiera cualquier equipo del mundo. Bueno, por eso lo tiene el Madrid. ¿Te gustará más o menos? ¿Será más chulo o menos? ¿Será más individualista o menos? ¿Será más anárquico o menos? Pero ese jugador lo quiere cualquiera en su equipo. Dicho esto, 5-1. Bueno, pues es lo que hay. Hay que cerrar ya la página y centrarnos en el Celta de Vigo. Pero lo que vamos a hacer es, lógicamente, por si ayer no lo escuchaste, porque estaba ya muy quemado con el árbitro, o con el resultado, o con lo que sea, pues te vamos a poner algunas frases de todos los protagonistas, jugadores y técnicos. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este mes en Nissan te damos a elegir. ¿Doble o nada? No sé nadar. Pues doble. Este mes en Nissan doblamos el PIB. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 30 de septiembre. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan. Innovation that excites. Francisco Marcos, en carretera Murcia-Alicante 53, Elche. Yeah. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a escuchar a todos los protagonistas. Como vamos cronológicamente, vamos a centrarnos, vamos a poner el cronómetro atrás en nuestra máquina del tiempo en lo que fue el final del partido. Y en el final del partido, bueno, un gran protagonista a nivel, bueno, nacional y mundial, porque el Madrid y Cristiano son seguidos en todo el mundo. Y el Elche, pues por desgracia, fue el sparring, ¿no?, de Cristiano. Bien es cierto, marcó 4, 2 de ellos de penalti, muy bien lanzados, pero al fin y al cabo de penalti, y bueno, pues sigue destrozando los números de un Pichichi que lleva ya 9 goles en... Bueno, él ha jugado 4 partidos, pero vamos, en 5 jornadas. Esta es la entrevista, nada más terminan el partido, nuestros compañeros de Gol TV al jugador blanco, que reconocía que el penalti que él hizo a Mosquera, aunque lo protestó, era muy claro. Cristiano Ronaldo. Pues fue un partido muy bueno a nivel colectivo. Empezamos un poquito mal, yo he hecho un penalti, pero después el equipo ha dado una buena respuesta. Marcamos 2 goles de seguida, fue muy importante. La verdad que marcar 4 goles es muy, muy complicado, muy difícil, pero tengo que agradecer a mis compañeros por mirar el balón, por me pasaren, y Cabe me hace los goles. La verdad es que no sé cuántos penaltis habrás cometido, pero protestabas muchísimo ese penalti que has prometido, que has cometido, que además era el primer gol y se ponía por delante el Elche. Parecía que las cosas se le podían poner complicadas. No presiona al árbitro, pero la verdad fue penalti. Tengo que confesar que lo toqué, no me esperaba, fue un lance muy, muy rápido, pero fue una decisión correcta. Ha habido cambios hoy en el equipo, también un cambio de sistema. No sé si así os habéis encontrado más cómodos en este 4-4-2. Bueno, son cambios que el míster tiene que hacer, rotaciones para descansar algunos jugadores, pero me pareció bien hacer las rotaciones. Karim descansó, Chicharito, Luca, Pepe, otros más. Y así es bueno para el equipo estar a tope durante el año y me parece bien el equipo hoy. Se ha hablado también mucho estos meses de tu felicidad en el Real Madrid. También ha hablado Mourinho de que no se lleva bien contigo. No sé si quieres aclarar alguna de estas cuestiones. No, sí, temas que para mí no son importantes. Lo importante para mí es Real Madrid. Las cosas están saliendo bien a nivel personal y quiero seguir así, quiero ayudar a esta camiseta con buenas exhibiciones, buenos goles. Esos temas que vienen de fuera a mí no me compete hablar. Pues ahí estaba la entrevista, nada más finalizar el partido, a Cristiano Ronaldo, y exactamente lo mismo hacían los compañeros de Gol TV con Edu Albacar. Sí, nosotros estábamos bien plantados, hemos conseguido ponernos por delante, pero bueno, nos ha durado muy poco la alegría. Y bueno, sabiendo los jugadores que tiene Madrid, pues sabes que en cualquier momento te pueden meter varios goles. Y bueno, la verdad que hemos hecho lo que hemos podido. Pero bueno, nos vamos con la cara bien alta de haber hecho un buen trabajo aquí. No sé, cuando has marcado ese gol de penalti tan bien lanzado sobre Keylor Navas, no sé si pensabas que se podían dar de otra manera las cosas en el Bernabéu. Sí, hombre, nosotros ya te digo que están bien replegados atrás, con el resultado a favor, pues esperábamos por lo menos llegar al descanso, ponerles un poco nervioso con el resultado y jugar con ello. Pero ya te digo que acto seguido de marcar nosotros, nos han marcado el empate, entonces ya muy difícil. Toca superar esta derrota cuanto antes, supongo, y pensar en lo siguiente: Celta, Almería, también Sevilla, muchos compromisos por delante, algunos de ellos muy duros. Sí, ahora toca pensar ya en el próximo partido en casa contra el Celta este viernes e intentar pues sacar los tres puntos y bueno, coger la dinámica de la victoria y seguir allá arriba un poco. La dinámica de la victoria, recordemos que de momento el Elche lleva 3 derrotas, una victoria y un empate, las 3 derrotas contra Real Madrid, Barcelona, allí en sus terrenos de juego, y contra el Eibar, aquí en el Martínez Valero, la victoria frente al Rayo y el empate contra el Granada. La buena noticia, pues que el Elche ya ha jugado en los dos campos más difíciles. De hecho, es el único equipo de primera que ya ha jugado contra los dos grandes en su estadio, y allí es muy difícil sacar puntos. Por tanto, bueno, pues es una ventaja. Ya te has quitado, como diría Caparrós, al dentista. Que pase el siguiente, porque vaya dos campitos y vaya dos equipos. Y también la comparación con la temporada pasada, después de la quinta jornada, el Elche tenía 3 puntos, ahora uno más. Y en la sexta se enfrentaba al Madrid con el otro robo, el de Muñiz Fernández. Por lo tanto, seguía con 3 puntos, no llegó a ganar hasta la jornada número 7. Por tanto, a pesar de la derrota de ayer o de las 3 derrotas que lleva, si fuese capaz de ganar o puntuar contra el Celta, iría mejor, sin duda, ya va mejor que la temporada pasada en las mismas jornadas. Vamos a escuchar también las reflexiones de Fran Escribá, que hay que escucharlas con atención. Visiblemente fastidiado por la derrota, no quiso hablar, por más que le preguntamos, del penalti, o mejor dicho, sí habló, pero dijo que, bueno, pues no lo vio, o eso al menos dijo. Le preguntamos por Clos Gómez, en fin, un poquito por todo. En cuanto al resultado, si lo consideraba injusto. Fran Escribá. No, eso es el Real Madrid. Yo el año pasado lo dije, que este partido lo había visto, y me pasa igual con este. El Real Madrid tiene esas apretadas, tiene muchísima calidad arriba, te genera unas ocasiones y además con relativa facilidad cuando aprietan, pero siempre tienes alguna fase en la que puedes jugar. Encima nos encontramos un gol al principio, que era un buen momento, pero es verdad que el no llegar al descanso con un marcador más ajustado, incluso por delante, que es cuando te da posibilidades, pues te las acaba quitando. Pero esos son los partidos que ocurren aquí normalmente. También le preguntaban por las rotaciones y el descanso, por ejemplo, a Enzo Rocco. ¿A qué se debía? El descanso de Enzo, le aseguro que es una gestión de esfuerzo. Al final tenemos la plantilla más corta de la primera división, y jugar 3 partidos en tan pocos días, porque ya el viernes volvemos a ser el equipo que abre la jornada. Como nuestra fuerza es mínima a nivel de liga, nos ponen los partidos como quieren, pues tenemos en 3 partidos otra muy gorda, en tres días, perdón, otra muy gorda. Y tengo que gestionar el grupo. Al final, con una plantilla de 20 jugadores, 19 en este caso, porque se nos quedó uno lesionado, pocas florituras puedo hacer. Entonces, gestioné el esfuerzo no solo con Enzo, sino con algunos más, pensando en que intentar sacar algo, lógicamente, pero al mismo tiempo tener gente fresca también cara al viernes. Yo, como comprenderá, me parece lo que es un extraordinario futbolista. Habla de Cristiano. Que tiene una capacidad goleadora extraordinaria también. Pero estudiar, claro que está estudiado. Pero esto es como cuando uno estudiaba, o me imagino en la NBA, estudiaban a Michael Jordan y se veía metiendo tantos puntos cada noche. Pues al final este tipo de futbolistas, pues sabes que bueno, si encima tiene dos penaltis, lógicamente es un poco más fácil para él, pero tampoco lo necesita. Pero vamos, no, mi estudio llega más, siendo muy profundo, lógicamente no es un sitio para ponerme a pensar, sino pienso en mi equipo y en qué le falló a mi equipo, no tanto en la calidad o en los extraordinarios jugadores que tiene el rival. También sobre los primeros 20 minutos, realmente fueron buenos teniendo en cuenta el nivel del rival y el estadio donde se estaba jugando, y se le pedía opinión al técnico. Bueno, le dimos un poquito de continuidad a lo que ocurrió el año pasado aquí, que tuvimos incluso para mí mejor partido, con independencia de que el resultado es similar en cuanto a diferencia de goles. Nos faltó un poquito más de control de juego. Es verdad que a lo mejor tuvimos un poco más de llegada incluso que el año pasado, pero ya no los 20 minutos. Yo en general soy satisfecho del esfuerzo de los 90. Es difícil, muchas veces cuando se dice a lo mejor falta un poquito de agresividad o haber hecho más faltas, pero es que cuando llegas muchas veces estos jugadores ya no están, entonces es complicado. Yo en general ya digo, no puedo estar satisfecho por el resultado, pero sí en cuanto al esfuerzo, en cuanto al concepto, creo que el equipo estuvo ordenado, que no se partió prácticamente nunca, y por ponernos una pega es que en algunas ocasiones intentamos salir demasiadas veces por dentro, con lo cual las pérdidas nos podían hacer daño y nos faltó un poquito salir más por fuera, pero en general a nivel de conceptos y de esfuerzo estoy contento con los chicos. Bueno, pues contento, y lógicamente le preguntábamos por las acciones polémicas. Esa supuesta, o en teoría, roja a Marcelo, el penalti. Esto es hablar de los árbitros, y como yo no hablo de los árbitros, tuve una vez una conversación con Clos Gómez y me dejó claro lo que era el arbitraje, entonces yo prefiero no hablar de él. Te lo pregunto de otra manera. ¿Ha sido para ti penalti el de Marcelo y roja? Sinceramente, eso sí que lo puedo decir con sinceridad, no lo veo de donde estoy. Hay gente que tiene una visión curva o maravillosa. Yo desde ahí tiene que ser muy claro y no lo sé. Imagino que el nuestro, cuando lo pitaron, es que debió ser, pero sinceramente no lo vi. El de Marcelo, de donde estoy, no vi nada. Y en el último me pasa igual. No sé si es Pasalic que le pisa o por detrás es de Cristiano, pero tampoco veo el pisotón, me entiendo que eso. Pero de verdad que no lo veo. Si no, no me costaría nada decirlo, pero es que no lo vi. Pues sobre Clos Gómez, la última que le hacíamos, en este caso a Fran Escribá, esa reflexión o esa charla que tuvieron, no ayer, sino hace tiempo. La frase con Clos Gómez en una conversación ya me dejó claro lo que era el arbitraje. Siento que ahí está el mensaje cargado de profundidad y que cada uno lo interprete como considere. Yo, mi interpretación, ya lo dije ayer y lo he dicho esta mañana en una de las tertulias. Para mí la interpretación es que Clos Gómez con esta frase le dice a Fran Escribá que el Madrid y el Barcelona tienen que ganar. El Madrid no se puede ir tan lejos del Barcelona, si no se acaba el circo, se acaba el espectáculo. Y aquí el espectáculo, porque esto ya no es un deporte, esto es un espectáculo de miles de millones de euros, lo generan los grandes. Y los grandes tienen que estar codo a codo peleando por todos los trofeos. Y no puede venir aquí un equipo humilde a intentar llevarse un cachito del pastel. No, hombre, no. Eso es lo que yo interpreto, ¿eh? A lo mejor es que tengo una mentalidad muy aviesa y una interpretación muy extraña. Pero vamos, yo interpreto eso, ¿eh? No estoy diciendo que Fran Escribá haya dicho eso. Él suelta la frase. Yo interpreto. Bueno, la última. La titularidad de Manu Herrera es por refrescar, por rotar, o tiene visos de continuidad. No, la idea ahora mismo es darle continuidad a Manu. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Escuchamos también a Carlo Ancelotti hablando sobre el partido, porque vamos, de Madrid ni uno le hizo una pregunta del Elche. Sí, creo que el equipo ha jugado bien, con más equilibrio, con continuidad en el juego, controlando bien el juego, reaccionando bien después el gol conseguido, sí, ma creo que no es el sistema, el trabajo de todos. Ahora mostramos que el equipo físicamente está mucho mejor comparándolo al partido contra Atlético. Estamos mejorando sobre este aspecto, por esto también el equilibrio es más fácil de buscarlo. Quería preguntarle por el debut de Keylor Navas, ¿qué le ha parecido la portería y qué planes tiene para él? Seguro, ha jugado con tranquilidad. Creo que todo el reparto defensivo, aparte los primeros dos o tres situaciones, han jugado bien juntos. Keylor también ha tenido mucha oportunidad para trabajar, pero estaba tranquilo. No, yo creo que en este momento, creo que la rotación es importante porque tenemos todos motivados, tenemos muchos partidos, tenemos un otro partido sábado, un otro. Entonces creo que es normal en este momento rotear un poco los jugadores para evitar sobre todo problemas. Hoy ha descansado Karim y Modric, van a jugar sábado. Bueno, pues hasta aquí Carlo Ancelotti, el auténtico, porque la imitación que nos trae Carlo Gil, pues seguramente el viernes tratará de explicarnos cómo ganar al Elche con ayuda también arbitral. No les hacía falta, ¿eh? Estoy seguro que sin las ayudas el Madrid tiene capacidad de sobra para ganar y golear. Eso está claro. Pero que te queda ese mal sabor de boca, y sobre todo al final el 5-1, porque al final, bueno, dice, bueno, 3-1 es una, como decía Víctor Horta en la premia, ¿no? Le preguntaba a los compañeros de, creo que de Gol TV, decía, hombre, pues una derrota digna siempre refuerza al grupo, y bueno, el 3-1 todavía se entiende como una derrota digna, un 5-1, pues hombre, como que te choca eso de que un 5-1 es una derrota digna. Pero claro, hay que entenderlo y hay que verlo, cómo sucedió con el tema arbitral y también que te meten los dos goles en los últimos 10 minutos. Pero bueno, es que hasta que el árbitro pite, todos los goles valen. O sea que ahí poco o nada se puede decir en cuanto a la capacidad realizadora del Madrid. Que a diferencia del Barça son dos estilos diametralmente opuestos. El Barça pues es un equipo que toca más, que elabora más, aunque con Luis Enrique también es un equipo ahora más presionante de nuevo y más vertical, mientras que el Madrid le sobra con jugar 15 minutos. Pero vamos, repartidos 5 minutos por aquí, 5 por allá, no le hace falta tener tanto la pelota. Porque a la contra te mata, es el equipo más peligroso del mundo. Y con dominio, pues también, porque aparece Isco con una genialidad, Cristiano que tiene una capacidad demoledora de cara al gol, Gareth Bale que siempre hace alguno, en fin, está claro que el Madrid es el Madrid y no necesita mucho para ganarte y para golearte, sino que se lo digan también al Deportivo de La Coruña. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van, el golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo, con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen, das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Bueno, pues se nos ha quedado colgado el ordenador. En fin, estas cosas pasan, como antiguamente se decía, esto es el directo. Bueno, esperemos que no nos falle ahora la entrevista que se le hizo en zona mixta, que no llegamos a poder escuchar en directo, si escuchábamos a Mosquera, pero a Víctor Fernández, que posiblemente fue el mejor del partido para el Elche Club de Fútbol, y que, bueno, pues está entrando y saliendo del equipo. Veremos el viernes contra el Celta de Vigo si Víctor Fernández yo creo que sí vuelve a ser titular como lo fue frente al Real Madrid. Un jugador que recordamos al final, sin comerlo ni beberlo, pues se convirtió en el último fichaje de esta temporada, el 8 de agosto, por lo que todos sabemos ya que pasó con el famoso límite presupuestario. Hablaba en rueda de prensa Víctor Fernández de la derrota y del partido. Al final tenemos jugadores y capacidad, ¿no?, para tener el balón. Hay fases del partido que hemos sido capaces de ser un poquito más protagonistas que ellos. También ha habido fases que nos tocaba ponernos el mono. Y bueno, pues esa era el partido, ¿no?, que teníamos que hacer. Sabíamos que era un rival muy complicado, que arriba tienen muchísima calidad y pegada. Y bueno, al final ellos lo han demostrado y bueno, hay que darles enhorabuena por ello también. Sí, sí, sí, totalmente. La verdad es que es algo atípico, ¿no? En un partido normal está claro que es algo totalmente atípico. Pero bueno, hay que ser optimistas, hay que creer en el trabajo que venimos haciendo. Y pienso que siempre que se vea un equipo, que se vea un bloque como sea, pienso que se ha visto hoy, pues estaremos más cerca de conseguir el objetivo. Bueno, la verdad es que ya sabes que no me gusta entrar mucho en ese terreno, pero bueno, pienso que ha sido bastante decisivo, sobre todo en la primera parte, en lo que es el desarrollo del partido luego. Bueno, nosotros está claro que no esperábamos esto, ¿no? Nosotros veníamos convencidos de que podíamos sacar algo positivo, de que podíamos, ¿no?, rascar algún punto, pero bueno, al final estos partidos es lo que tiene, ¿no? Jugar en el Bernabéu contra equipos de tanta pegada, pues te vas con la sensación de algún resultado más abultado. Oye, de lo que realmente mereces. Pero ahora vienen rivales, en teoría, porque nunca cada partido es un mundo más asequibles. Pero bueno, al final cada partido son 3 puntos y nosotros debemos de ir partido a partido, ¿no? Es algo que se ha puesto muy de moda, pero que pienso que es la filosofía más acertada para nosotros. Sí, sí, sí, totalmente. Vamos a buscar ese tipo de partido y vamos a intentar, pues, contra ahora mismo solo pensar en Celta, en pensar en recuperar las piernas, en estar lo más frescos de cabeza posible y bueno, ante el Celta, pues conseguir 3 puntos que nos vendría muy bien. Bien, bien, bien. La verdad que muy, muy satisfecho por la confianza, ¿no?, del míster, del cuerpo técnico y de los compañeros. Y la verdad que bueno, pues con muchas ganas, con mucha confianza de aportar lo máximo posible al equipo y esperemos que sigan esta línea, ¿no? Y al final, cuando el grupo salen buenos resultados y cuando se ve un buen trabajo del grupo, las individualidades pues también pueden brillar más, ¿no? Así que vamos a intentar conseguir resultados positivos, que es lo que nos vendrá bien para todos. Bueno, pues las palabras de Víctor Rodríguez. Es que entre Rodríguez y Rodríguez, la verdad es que uno acaba pues liándose ya un poquito. Hoy en rueda de prensa también ha salido Sergio Pellegrín, el central que, recordemos, llevaba varias convocatorias sin entrar y que ayer directamente entró en el 11 titular, posiblemente porque el técnico pues quisiera darle descanso a Enzo Rocco, ya que pues pueda entender que Enzo Rocco va a ser más importante para el partido frente al Celta de Vigo y que en el Bernabéu pues no era partido, digamos que, pues para salir jugando, ¿no?, para que es una de las especialidades, de las connotaciones del propio Enzo Rocco. Pellegrín se le preguntaba, bueno, pues lógicamente, por la derrota, por el partido y cómo estaban esta mañana. Recordemos que la expedición llegó anoche al filo de las 2 de la madrugada al aeropuerto a la estación de Renfe de Alicante, y que esta mañana han entrenado a las 11:30. Pellegrín. Bueno, lo que te decía, que los partidos contra el Real Madrid suelen ser muy parecidos todos, ¿no? Que el Real Madrid hay veces que te da el control del partido, te sientes cómodo dentro del campo, parece que el partido lo tienes controlado. Y al final, pues bueno, pues tienes delante jugadores que con 4 cosas te pueden meter un gol. Son jugadores, son portentos físicos, cuando les apetece apretar, pues bueno, pues te crean esos problemas que nos crearon ayer. Son portentos físicos y cuando les apetece apretar, pues apretan. Esa es también la sensación que dio, sobre todo en la segunda parte. La primera no tanto, pero sí en la segunda, donde se lo tomaron, yo creo que con bastante más calma. Pues hasta aquí hemos llegado. Son las 2. Ojito si sales a la calle porque están cayendo chuzos de punta, ¿eh? Pedrisco, ahora mismo está cayendo granizo en nuestra ciudad, al menos aquí en la zona centro, en los estudios pegados a la Basílica de Santa María de Teleelch Radio Marca. A las 7 llega el remate con toda la información y el repaso a lo que sucedió ayer en el Bernabéu. A las 3, para ti, con el programa de dedicatorias de Rosa Lucas. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.